días. Bueno, era la tarde en que el fujimorismo quería brindar con champaña por el teatro hecho por Alberto Fujimori. El teatro permitido vergonzosamente por la sala presidida por el magistrado César San Martín, de cuyo fujimorismo quizá nos enteremos en el futuro. Pero en fin, estaban brindando cuando desde Washington llegó la tremenda noticia de nuevos papeles desclasificados, y esta vez desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional, un grupo de estudio que divulga documentos clasificados como secretos y que, bueno, mediante una serie de mecanismos como el habeas data, que ahí sí funciona, siempre y cuando los plazos se hayan cumplido, logró sacar ayer algunos documentos que ya podían desclasificarse vinculados al gobierno del Perú, presidido por el señor Alberto Fujimori, y la violación de los derechos humanos, dos temas que están íntimamente vinculados. Gobierno Fujimori, violación de derechos humanos, violación salvaje de derechos humanos, ¿no? Violación salvaje de derechos humanos en el sentido de matanza de inocentes, errores masivos de sus propios servicios de inteligencia que determinaron asesinatos multitudinarios, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que produjo 3.000 desaparecidos, no lo olvidemos nunca, 3.000 desaparecidos, de esos nadie habla, claro, porque son desaparecidos paupérrimos de las zonas rurales, y lógicamente, pues, ¿quién se ocupa de ellos, no? Y les decía lo de la desclasificación de documentos de la DIA, la Agencia de Defensa de Inteligencia norteamericana, que no es la CIA, es la DIA, tiene que ver más con justamente las Fuerzas Armadas, con los servicios de defensa. Y los papeles desclasificados ayer son importantes. Los tengo aquí, en mis manos, están todavía sin traducir, pero son perfectamente legibles, y algunos de ellos contienen revelaciones escalofriantes en relación a lo que sabía la embajada norteamericana a través de sus servicios de inteligencia en relación al señor Fujimori y a sus planes contra subversivos y a los asesinatos y cartas bomba y secuestros y violaciones perpetrados durante su década. Una de las cosas que comprenderán ustedes me ha concernido particularmente es esta. En la página 12 de este documento desclasificado el día de ayer se dice lo siguiente: en 1991 nuestra fuente recibió órdenes del coronel Silva para un plan de asesinato vinculado a 10 personas. Él fue a ver directamente al coronel Silva Mendoza para una autorización específica de esta orden y una confirmación de la misma. Él supuso que la operación era inspirada o estaba inspirada en una decisión de Vladimiro Montesinos, el consejero de la seguridad del presidente Fujimori. Él basa esta asunción en una conversación que tuvo con su compadre, el teniente coronel, en ese entonces, Roberto Huamán Ascurra. La orden de asesinato estaba dirigida a los activistas de derechos humanos Francisco Soberón y Augusto Zúñiga, a los periodistas César Hildebrand y Holguín, a los dirigentes de izquierda Ricardo Letts, Lucas Cachay, Genaro Ledesma. Y el método escogido para el asesinato de la mayor parte de estos blancos fue el paquete bomba, una táctica terrorista muy poco usada en el Perú, pero que podía provenir de cualquiera de las fuerzas contendientes, y que por lo tanto iba a dejar una huella muy débil en relación a las autorías verdaderas. Efectivamente, dice la embajada norteamericana, dice el servicio secreto, en junio 21 del año 91, Víctor Hugo Luis León fue asesinado en su oficina con una bomba en las oficinas de la revista Cambio. Luego hay varios casos también, el famoso caso de Zúñiga, que fue mutilado por una carta bomba, y el famosísimo caso de la carta bomba fallida en el despacho de Ricardo Letts, que fue la quinta bomba del año 91. Con lo cual, la fuente que fue a la embajada a contar todo esto durante 3 horas no hizo sino adelantarle a ellos lo que pudo, lo que vino después. La credibilidad de la fuente, entonces, dicen los documentos, se acrecentó, y los servicios de inteligencia de la embajada norteamericana siguieron consultando con esta fuente, que era un oficial del ejército que pasaba información al servicio secreto norteamericano en relación a muchísimos asuntos. Asuntos de verdad de escalofrío, de escalofrío. Tendré tiempo en el futuro de leer algo de esto para ustedes.